shorty, el mente loca, el rey de los pobres. Por ella en Arrow, se pone cordial, cordial. Cuando estás conmigo y empezamos a fumar del brindico, cordial, cordial. Mueve sus caderas bailando, danza, es una cordial, cordial. Ella es mi mayor fantasía, carnal, niña cordial, cordial. El feeling en la semana training de party los fines. Se ve bien en leggings, blue jeans y en mini. Y lo hacemos chilling, arrebata de nin. Arrebatadísimos, hicimos lo que quisimos. Y si no fuera químico, sería un pecado cíclico. Me atraen lo físico, me pone trifásico. Somos acrobáticos, lo hacemos riquísimo. Ay, que bom, bom, bom, mami, dame una opción. Esta noche vengo ready, no acepto una negación. Yo seré tu campeón, dueño de tu habitación. Pero tú serás mi pretty girl, la diosa de mi amor. Inspiración de esta humilde canción es el sabor del Caribe. Estoy adicto a su olor. Sabrosita como el ron con Coca-Cola y limón. Esa niña es mi pretty girl, la diosa de mi amor. Hot girl, hot girl. Cuando estás conmigo y empezamos a fumar del pretty good. Hot girl, hot girl. Mueve sus caderas bailando, danza. Es una hot, hot girl, hot girl. Ella es mi mayor fantasía, carnal. Niña hot, hot girl. Quiere que la vea cada vez que se pasea. Como se viste, se la crea. Caminando se menea. Ninguna de sus amigas feas. Si se ríe, me noquea. Tenerla fue una odisea. Yo navego en su marea. Guay, tienes que verla cuando está en su momento. Tremendo culé y hay que hacerle un monumento. Tiene su plata, su carro y su apartamento. Me dice que le gusta es lío marino neutro. Es que no es interés. Es simplemente química al hacer el sex. Baby, me gusta cómo te ves. Ya te lo había dicho, te chupo hasta los pies, baby. No puedes negar que te gusta el Rasta. Es Carrie like a phantom, mama grandpa. Abismal mess, coming and roll with the gangsta. Te sobra lo que acá si toda la espalda. Hot girl, cuando estás conmigo y empezamos a fumar del brindico. Hot girl, hot girl. Mueve sus caderas bailando, danza. Es una hot, hot girl, hot girl. Produce mayor fantasía, carnal. All Star Music. Hot girl, hot girl. Cara de angelita y mente de criminal. Es neutro shorty, original Rastaman. El orgullo de Artiga, los bloques, los callejones y los ranchos. Llama. Y el rey de los pobres. 2015. Ey, que no se te olvide. 2016. Que estamos en otra época. Esta es la ley. Ya. Son los Batos 5. Look at my face. Yeah.